Un saludo para ustedes, queridos hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, donde con todo gusto su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, les ofrece una breve meditación para el Evangelio, precisamente de este 32º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo B. Recordemos que cada domingo nos presenta no solamente una escena o una enseñanza, sino es todo un paso adelante en el camino espiritual en el que tratamos de seguir al Señor. La palabra de Dios ha sido una palabra que nos alimenta, que nos fortalece, pero debe ser adecuadamente interpretada. Ya lo dice el apóstol Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, no soy yo, sino diríamos la Iglesia Católica como madre y maestra, la que nos ofrece esta reflexión. Este domingo 32º es un domingo con rostro de mujer, porque en el camino del seguimiento de Cristo se nos piden la sencillez y la generosidad, dos actitudes que están presentes precisamente en dos mujeres. Dos mujeres que están presentadas en la primera lectura, tomada del primer libro de los Reyes, por una famosa viuda de un pueblo llamado Sarepta. Elías, el siervo de Dios, el gran profeta, llega a Sarepta, pide a esa mujer de beber agua en tiempo de sequía. La mujer es generosa, pero él también le pide pan. Y ante esto, pues ella se sorprende, pero sigue siendo generosa y cree a la palabra del profeta. Si tú me traes ese pan, no te faltará el aceite y la harina, que eran los ingredientes del pan más pobre. Ni siquiera menciona la levadura. Es un ejemplo hermoso. Como digo, una mujer que no tenía nada. La humildad del profeta también es importante, pero esta mujer sencilla y humilde sabe ser generosa. En el Evangelio aparece la segunda mujer. Mientras muchos dan grandes ofrendas en el templo, millones, pero para ser vistos, porque Jesús habla de estos escribas, de estos fariseos, que hacen las cosas para que los alaben, para que los feliciten. Pues bien, aparece una mujer pobre que da dos pequeñas monedas, diríamos como dos centavos, ya ni existen los centavos prácticamente, por lo poco que valen, pero Jesús la alaba porque ella dio todo lo que tenía. Tres reflexiones. Estamos invitados, en primer lugar, a ver un poquito ya estos últimos domingos, ver el año que ha pasado, ¿no? Como cuando ustedes en el espejo retrovisor del vehículo ven el camino que va quedando atrás. ¿Hemos sido realmente sencillos de corazón? ¿Hemos tenido esa humildad de acoger inclusive a un forastero, a un extranjero como esta mujer? Pero sobre todo, ¿hemos tenido generosidad? Cierto, la generosidad no solamente es material, es dar un poco de tiempo, es tratar mejor a los demás, pero nos hacemos esa pregunta. Tengamos cuidado, porque esta cita de que hay que dar hasta lo que uno tiene la usan las sectas, las falsas iglesias cristianas, que te pueden perdonar todos tus pecados con tal de que tú no faltes a la ofrenda. Esto realmente es un negocio. Al contrario, la generosidad verdadera no busca ni siquiera el pago de la propia fama, no busca, como quien dice, quedar bien. El humilde, el sencillo y verdaderamente generoso es aquel que sabe que Dios lo ve todo. Como veía a esa pobre viuda en esa aldea y como vio Jesús a la mujer en el templo. Continuemos pues nuestro camino, estamos llegando al final del año. Comencemos a evaluar cómo ha sido nuestra vida. Si ha sido generosa o tal vez orgullosa, soberbia, si ha sido una vida de avaricia o tal vez hemos practicado esa generosidad, porque hay más alegría en dar que en recibir. Que el Señor les bendiga a todos.